conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más a este submarino, donde estaremos navegando por los 70, 80, 90 y como siempre la consigna para jugar entre todos y adivinar alguna de las voces. Hoy tenemos un programa muy particular dedicado especialmente a Olivia Newton-John, esa gran cantante y actriz que marcó sin duda alguna una época. Todos la recordaremos en esa gran película Grace, que actuó junto a John Travolta, pero tiene una gran trayectoria. Falleció a la edad de 73 años y estaremos también hablando de el creador de una de las guitarras más famosas del mundo, que tuvieron entre sus manos guitarristas profesionales como Les Pauls. Efectivamente, Lester William Les Pauls, quien falleciera un 13 de agosto de 2009, el gran creador de la Gibson Les Pauls. Así que estaremos hablando un poco de este gran guitarrista jazzero de jazz, pero además un inventor, un innovador en lo que es la guitarra y también las grabaciones, ¿eh? Como siempre, la música de los 70, 80 y 90 estarán acompañando a este submarino. ¿Qué temperatura tenemos? 19 grados, dos décimas. Bastante linda la mañana de sábado, que nos anticipa ya un tiempo primaveral, por suerte. Así que esperemos que siga este clima. Amigos, los invito una vez más a sumergirnos en el submarino y lo hacemos de esta manera. For you. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. El Submarino. El Submarino, conducción Marco Sacone. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, arroba Bailuna Roja. Horas 24 minutos, el momento ya, amigos, de empezar a jugar. Y como les decía, que el programa lo tenemos dedicado a esta gran cantante y actriz Olivia Newton-John. Esta consigna tiene que ver con ella. Cuando quieras, Damián, comienza a sonar. La gran Olivia Newton-John cantando. Lo que queremos saber es con quién. ¿Qué banda es la que acompaña a Olivia Newton-John en este tema? Un gran tema musical, una gran intérprete y una gran banda haciendo juntos. 1164-007047 para mandar mensaje de texto o de audio. En internet www.fmradiobox.com, la fanspace, el insta del programa, arroba el submarino radio. Olivia, ¿junto a quién está cantando este tema? 1164-007047 para empezar a jugar, amigos, descubriendo quién acompaña a Olivia Newton-John. El siguiente bloque viene con The Doors, Will Cherry y Stevie Wonder. Yes, I did. To disco down. Nosotros por la mejor música, el submarino. Tonight. los 70, 80, 90. El submarino. Sigue sonando, amigos, la consigna del día de hoy, en este día dedicado en homenaje a Olivia Newton-John. Ella canta, ¿junto a quién lo hace? ¿Quién es la banda que acompaña a Olivia Newton-John en este tema? Subilo, subilo. Saludo grande a Adrián Pontari de Club 60. Acá por esta radio, por FM Box, martes de 16 a 18 horas. ...1164-00-7047... WhatsApp de texto o de audio. Si ya sabes quién acompaña a Olivia Newton-John en este tema, subilo, subilo. Esta canción que canta Olivia Newton-John fue compuesta por esta banda que acompaña, dicho sea de paso, a esta gran cantante que homenajeamos en el día de hoy, que ya estaremos hablando en el bloque especial dedicado a ella con algunos temas, su trayectoria como cantante, como actriz, como activista. ...1164-00-7047... WhatsApp de texto o de audio. Sábado en Box, 11 horas 42 minutos... ...20 grados 9, la temperatura sigue subiendo... ...y sube el tema, subilo, subilo... ...ella es Olivia Newton-John. El bloque que sigue, amigos, una grande también, Madonna, luego Whitney Houston y Heart, Wind and Fire. Works for me can work for you. You got to make a compromise. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Submarino, conducción Marco Sacone.

sube la temperatura en este lindo fin de semana que tenemos. Pensar que ya nos falta tanto para la primavera, ¿eh? Cuando nos queremos acordar, ya, por suerte, el tiempo mejorando de a poco. Vamos a algunas recomendaciones de Netflix que tenemos en esta plataforma que siempre nos da nuevos títulos y reversiona títulos por ahí, películas de los 80, de los 90. Sandman, se estrenó el 5 de agosto. Sandman, un ser cósmico que controla los sueños, fue capturado y mantenido prisionero durante más de un siglo. Esta serie muestra cómo el rey de los sueños, uno de los grandes personajes de DC, deberá viajar a través de diferentes mundos y líneas de tiempo para arreglar el caos que causó en su ausencia. Como segunda recomendación, Carter. También se estrenó este 5 de agosto una película que cuenta la historia de un hombre que se despierta con amnesia. Dirigido por una voz en un dispositivo en su oído, se embarca en una peligrosa misión para rescatar a una niña. Otra recomendación, Las Tortugas Ninja, para los más pequeños. La película El Ascenso de las Tortugas Ninja está disponible en Netflix desde este 5 de agosto. Producción muestra cómo las Tortugas Ninja adolescentes ponen a prueba sus poderes místicos cuando unas despiadadas criaturas de otro mundo buscan desatar el caos extremo. Top Gun, Pasión y Gloria, se estrenó en Netflix este 1 de agosto. Se trata de la película que lanzó al estrellato a Tom Cruise en el año 1986. La producción cuenta la historia de un joven piloto que acude a una prestigiosa escuela aérea. Allí encuentra una competencia intensa, un romance apasionado y un gran peligro en el aire. Y como última recomendación, la saga de Misión Imposible. El catálogo de Netflix cuenta desde el 1 de agosto con la saga completa de Misión Imposible, también protagonizada por Tom Cruise. La película de este universo sigue en las misiones del superagente Ethan Hunt y su equipo, quienes enfrentan amenazas y peligros para salvar al mundo. Estas fueron las recomendaciones de Netflix aquí en El Submarino. Ella es Olivia Newton-John. ¿Con quién está cantando? ¿Cuál es la banda que acompaña a Olivia Newton-John en este tema? Y no es ABBA, Alicia, ¿eh? No, no. Alicia, que nos mandaba un mensajito. ¿A qué número podés enviarlo? Al 1164-007047. La banda en cuestión que acompaña a Olivia Newton-John compuso este tema para la película que lleva el nombre del tema musical. Corrían los años 80, 1980, cuando la banda sonora que acompaña a Olivia Newton-John compuso este tema que le encargaron para la película. 1164-007-047. Y ahora, amigos, a prepararse, llega el bloque americano. Suena aquí en el submarino. A todo ritmo, dale, Damián. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Dejártelo saber, pues es tan triste esconder un sentimiento tan bonito. Hoy mismo te voy a buscar, hablar de mí. Sé que no has llegado a imaginar

Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Los 70, 80, 90, El Submarino. Seguimos escuchando, amigos, aquí en El Submarino, a una grande, a Olivia Newton-Jones, que la recordamos hoy en este Submarino especial dedicado a ella. Ya estaremos con el bloque de Olivia, hablando un poco de su trayectoria y escuchando temas también de ella. Pero ahora estamos jugando con esta consigna, Olivia Newton-Jones, acompañada por una banda extraordinaria también, icónica si las hay, de los 80, cantando este tema que perteneció a la cortina de una película, en la cual la banda compuso este tema musical. 1164-007-047. Estamos en internet de www.fmradiobox.com, fanspage, insta del programa arroba el submarino radio. Banda muy exitosa de los años 80 que incursionó en las melodías sinfónicas, en los violines, sonando en estos acompañamientos magistrales, en esta oportunidad junto a Olivia Newton-John. Y ahora, amigos, navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Llega a un espacio particular. Vamos a recordar a un grande, si los hay también. Se trata de Lester William Paul Sifus, más conocido por Les Pauls, el creador de las primeras guitarras eléctricas macizas, con esas innovaciones muy particulares que este guitarrista jazzero por excelencia diseñó allá por los años 30. Nacido 9 de junio de 1915 y fallecido el 13 de agosto de 2009. Desarrolló y diseñó instrumentos musicales eléctricos y además técnicas de grabación innovadoras. Un pionero en el desarrollo de las guitarras de cuerpo macizo con el diseño de modelos Gibson Les Paul. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años. En los años 30, Les Paul trabajó en Chicago, Illinois, en la radio tocando música de jazz. Sus primeros dos discos los grabó en el año 1936. En enero de 1948, Les Paul sufrió un accidente automovilístico en donde se lesionó un brazo y su codo derecho. Los doctores le dijeron que no había forma de recuperar el movimiento de su codo. Les Paul solo les dijo a los cirujanos si podían ubicar su brazo en un ángulo que le permitiera sostener la guitarra. Impresionante, ¿verdad? Y realmente se fue recuperando. Le llevó un año y medio la recuperación total. Y siguió tocando la guitarra de Les Paul. Siguió innovando. Porque además, en el año 1941 diseña y construye una de las primeras guitarras eléctricas de cuerpo macizo, como les decía, la Gibson Les Paul. Pero también construyó su propia planta de montajes de discos basada en autopartes. Utilizó el volante de inercia de un Cadillac. Impresionante. Algunas de las innovaciones que hizo Les Paul. Usaba el disco de pasta para grabar partes a diferentes velocidades y con delay, dando origen a los ecos y sonidos que asemejaban a cantos de aves. Impresionante las innovaciones que hacía este magistral guitarrista de jazz Les Paul, que hoy estamos recordando aquí en el submarino. Vamos a escuchar dos temas. Él tocaba mucho la guitarra y cantaba junto a Mary Ford, su esposa. Vamos a escuchar El mundo está esperando el amanecer y terminamos con Carioca, espacio Les Pauls en el submarino. Dear one, the world is waiting for the sunrise. Submarino, conducción Marco Sacone. Los 70, 80, 90, el submarino. Veo las cosas como son. Y ahora, amigos, aquí en el submarino llega el espacio nacional y vamos a abrir con él, por supuesto, con Gustavo Cerati, quien este 11 de agosto hubiera cumplido años, el gran Gustavo. Aquí haciendo déjà vu. Luego seguimos con el espacio nacional. Los Pericos en Runaway. Los Auténticos Decadentes. ¿Cómo me voy a olvidar? Y terminamos con un tema de Soda Stereo de música ligera. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos de El Submarino por Vox FM. Thank you.

Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Los 70, 80, 90, el submarino. Y ahora sí, el momento esperado, el espacio dedicado a Olivia Newton-Jones en este homenaje que le preparamos aquí en el submarino recordando a una grande como fue Olivia Newton-Jones, nacida en Cambridge 26 de septiembre de 1948 y fallecida este lunes 8 de agosto en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, a la edad de 73 años. Su primer álbum, If Not For You, fue grabado en el año 1971. En 1974 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brighton. Interpretó el tema Long Live Love y quedó en el cuarto puesto. En esa oportunidad resultaron como ganadores ABBA en el primer lugar con Waterloo y Cicciola Cinquetti en el segundo puesto. Obtuvo 4 premios Grammy. Actuó junto a John Travolta en la conocida película Grease del año 1978, musical de Broadway adaptado, donde ella hacía de Sandy y él de Danny, esos novios que bailaban y lo hacían tan bien en esa película. Y también en otra película que fue Xanadu. Mantuvieron una amistad luego de haber grabado esa película Grease durante muchos años con John Travolta. A finales del año 2019 fue nombrada Dama del Imperio Británico por su carrera artística y por su labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. Su abuelo, esto es una nota de color muy interesante, el abuelo de Olivia Newton-Jones fue Max Bourne, que era amigo, ¿saben de quién? De Einstein, nada más ni nada menos. El abuelo de Olivia era un físico y matemático muy reconocido y muy, muy nombrado en el siglo XX. Muchos fueron los inventos y una de las frases célebres de su abuelo, de Max Born, decía que la creencia de que solo hay una verdad y que uno mismo está en posesión de la misma es la raíz de todos los males del mundo. Para reflexionar, ¿verdad? Lo decía Max Born, el abuelo de Olivia Newton-Jones, que hoy estamos homenajeando. Travolta la despide en su Instagram y dice: mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Es lo que puso John Travolta, que tiene 68 años. Vamos a escuchar de Olivia Newton-John 3 temas: Physical, Mulman's Got a Gun y If Not For You. Recordando entonces a Olivia Newton-John, el espacio aquí en el submarino. Let's get into physical. Let me body talk. Body talk. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Your exit so con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y ahora sí, amigos, el momento de cerrar la consigna. El tema que estábamos escuchando, por supuesto, era Olivia Newton-John junto a Electric Light Orchestra, acompañando en ese tema San Ladu, que perteneció a la cortina de la película del mismo nombre, año 1980. Esta gran banda, Electric Light Orchestra. Gracias a todos por haberse comunicado, por participar como siempre, hoy en este homenaje especial a Olivia Newton-John, esta gran cantante, esta gran artista. Y ya llega el momento, amigos, de despedirnos, no sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana y una mejor semana. Gracias, Damián, como siempre, en los controles. Me despido de ustedes. Soy Marco Sacone. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, que la pasen lindo.